ilegal, ilegítima, autonominada, con altos indicios de corrupción, acusada, involucrada en actos corruptos alrededor de ella, involucrada con el caso del millón de dólares de coima, con miembros que no respetan la Constitución, que han dado un fallo inválido e inconstitucional. Esta corte ilegítima quiere hacernos creer que las preguntas son válidas. Sin embargo, recortó las preguntas cuando el deber de la Corte Constitucional es indicar si las preguntas del presidente son constitucionales o no lo son. Al recortar las preguntas y no pasarlas tal como el presidente había sugerido, está claro, es evidente que no son constitucionales. Peor aún, han recortado las preguntas, pero conservan la referencia en ellas a anexos que nadie conoce. Se refieren al anexo 1 en la pregunta número 1, al anexo 2 en la pregunta número 2, y así sucesivamente. Nos quieren hacer creer que cuando estamos de noche es de día, porque son la Corte Constitucional, porque tienen la última palabra, aunque esa palabra no tenga credibilidad, aunque esa palabra sea inválida, aunque esa corte sea espuria, aunque sus miembros estén rodeados de corrupción. Sus miembros carecen de credibilidad porque son miembros ilegítimos, porque se autonominaron, porque no han sido elegidos de acuerdo a la ley, por lo que su fallo, aparte de ser falso, es ilegítimo, es ilegal, es inválido. Esta no es una Corte Constitucional del pueblo ecuatoriano. Esta es una Corte Constitucional de bolsillo del presidente, con miembros que no respetan la Constitución, porque de acuerdo a la Constitución, estas preguntas deberían pasar a la Asamblea para que los asambleístas debatan y ellos decidan si es que hay que poner esa consulta al pueblo y cómo ponerla. El presidente puede consultar al pueblo, claro que puede, pero no puede quebrantar la Constitución ni pedirnos que la quebrantemos. Y es falso de parte del presidente decir que quieren negarle a los ciudadanos el derecho a manifestarse en las urnas. Ciudadanos somos todos. Por lo tanto, ¿cómo podría yo mismo negarme mi derecho a manifestarme en las urnas? Jamás lo haría. Yo siempre usaré mis derechos. Y el derecho lo estoy usando ahora diciendo que esta corte inconstitucional es ilegítima, espuria, inválida, y su veredicto es inconstitucional. Y que nosotros no debemos aceptarlo, porque no podemos aceptar un engaño más. Y no podemos aceptar que el presidente de la República y su corte constitucional, su corte de bolsillo, pretendan hacernos a nosotros cómplices en el quebrantamiento de la ley, en el quebrantamiento una vez más de la Constitución. Es este el presidente de la República que nos había indicado a nosotros que esta era la mejor constitución del planeta, que duraría 300 años. Y ya lo vemos ahora con un discurso diferente. Ellos son los que pusieron tres candados. Ellos son los que pusieron esos candados para que nadie pueda cambiar la constitución, para que sea prácticamente imposible. Solamente sería posible con una nueva asamblea constituyente. Pero ahora que el presidente quiere meter las manos en la justicia, sus manos porque tiene miedo, obviamente, porque quiere manejarla él, para que no le descubran sus delitos, para que no le descubran sus encubrimientos, para que no le cubran sus potenciales delitos también, porque él ha quebrantado la ley, porque él ha traicionado a la patria. Pues cuando dice que es estrategia de este gobierno causar incertidumbre, no le podemos perdonar ni podemos olvidar que el presidente causa caos a propósito para causarle daño a la nación, para hundirla en el fango, para entonces hacerse el que es el único que puede solucionar los problemas del país. Problemas causados por él mismo, con su estrategia de causar incertidumbre, porque él es fanático de la destrucción creativa. Y él mismo lo ha dicho, que significa crear caos a propósito. No podemos olvidar que este es el presidente de la República que visita a los delincuentes y les dice que por culpa de asambleístas democráticamente electos, ellos están penando con penas más largas. Este es el presidente de la República que defiende a los narcotraficantes, que considera que las mulas del narcotráfico son víctimas del sistema. Y a nosotros, las verdaderas víctimas, nos dice: déjense asaltar. Es a este presidente que nosotros le podemos confiar que meta las manos en la justicia. Es a este presidente que cuando las veedurías fallan en contra de él, porque es demasiado obvio que no se pueden poner a favor del presidente cuando tiene sospechosos vínculos con la FARC, cuando hay ese tipo de indicio, el presidente entonces los descalifica, como descalifica a todos los que no están de acuerdo con él, como que si descalificándolos ha cambiado la verdad. Los llama mentirosos o corruptos para desvirtuar toda acusación contra él. Es decir, como todos son corruptos, como todos son mentirosos, él dice la verdad. Pero conmigo se equivoca, presidente. Ya le dije anteriormente, use su derecho a la réplica. Venga y dígame a mí, Carlos, yo no soy mentiroso. Y yo le digo a usted, señor presidente, usted miente a la nación. Usted se acobarda ante la verdad porque no quiere usar su derecho a la réplica cuando le he dicho que usted es mentiroso y sinvergüenza. Porque es la verdad lo que estoy diciendo. Porque es documentado. Porque usted mismo se contradice. Porque usted no tiene freno con su lengua. Y como dice el dicho, por la boca cae el pez. Y se lo voy a demostrar una vez más el día de hoy. Una vez más, que con sus propias palabras usted se delata. Y lo haré más adelante. Esta nueva consulta es una cortina de humo más con la que el presidente pretende hacernos olvidar de los verdaderos problemas nacionales, de la delincuencia, de los actos de corrupción de su gobierno, del 30 de septiembre, de los contratos por 700 millones de dólares del hermano del presidente. Contratos por 700 millones de dólares del presidente. Esto es lo que usted quiere que el ciudadano ecuatoriano se olvide. Por eso la cortina de humo de la consulta y referéndum. Para que nosotros estemos entretenidos, deliberando si sí o no. Porque usted paga a los gaiteros para que nos pongan la música que usted quiere, con el ritmo que usted quiere, para que el pueblo ecuatoriano se ponga a bailar a su ritmo. ¡Basta, presidente, basta! Porque los ecuatorianos no somos ni seguiremos siendo tontos. Porque usted engaña a la nación. Usted quiere seguir poniendo la música con la cual usted quiere que todos nosotros dancemos. Pero no lo podemos aceptar. No podemos confiar en un presidente que el 30 de septiembre se abrió la camisa y dijo: si tienen valor, mátenme. Mátenme si tienen valor. Este es el presidente de la República que tenemos un presidente cuarto mundista, porque ni siquiera en el tercer mundo he visto, ni siquiera en los caníbales como Idi Amin, que hayan salido corriendo detrás de una persona porque les haya hecho una mala seña. Ni tampoco salió ante los protestantes a decirles, mátenme si tienen valor. Porque eso, mátenme, dicen solamente los suicidas. Y Idi Amin no era suicida, era caníbal, pero no era suicida. Aquel que dice mátenme es porque no tiene ni siquiera valor para matarse. Por eso piden que lo maten. Eso es ser suicida. Y todos sabemos que quienes se suicidan son los que sufren de depresión. Atentos, señores. Atentos porque nos están llevando a la destrucción de nuestro país. Atentos, señores, porque nos están llevando a un enfrentamiento entre ecuatorianos. Atentos, señores, porque el presidente quiere tomar en sus manos todos los poderes para hacer lo que le venga en gana, porque él no es un demócrata. Porque él es un admirador confeso de los Castro y su sistema, en el cual, en ese sistema comunista y opresivo, dice que existe democracia. Yo les digo, señores, con mi experiencia de 6 años en la Unión Soviética como estudiante y muchos más como empresario, que este sistema es un sistema sometedor, que este sistema persigue el aplastamiento del ciudadano, que quieren tenerlos como simios domesticados. Este sistema es un sistema opresor, es un sistema en el que se dirá de los ciudadanos que no estén de acuerdo con el sistema que son traidores, que se dirá que los que inicialmente creyeron y después se desencantaron que son disidentes. Aquellos que repliquen y que protesten serán encarcelados. Aquellos que protesten aún en las cárceles serán declarados locos y hasta fusilados. Esa es la experiencia de un sistema socialista soviético, comunista, estalinista. Y eso es lo que admira al presidente de la República, porque él admira al sistema de Cuba, copia de ese sistema socialista soviético que fracasó hace 2 décadas. Y fracasó porque ya no daba más, porque todo estaba agotado, porque todo ese pueblo soviético sometido por más de 70 años se había dado cuenta que era un sistema opresor en el que no podían escuchar las noticias internacionales, sino solamente las noticias que ese politburó soviético les daba. Todo manipulado, como manipulada es la propaganda de este gobierno con nuestro dinero. Cuando el presidente dice que va a pagar a los contratistas con bonos del Estado comprados por el IES, de esta manera el presidente no solamente que toma los dineros del IES, engañándolos, dándoles una tasa de interés inferior a la que le corresponde de acuerdo al altísimo riesgo que corren estos dineros de perderse, sino que también los devalúa, repartiendo bonos a quienes no quieren bonos, a quienes quieren dinero en efectivo. Este es el presidente que dice ser socialista, cuando en realidad es un populista engañador y falso. Él es un falso socialista, porque a los verdaderos socialistas, no estalinistas, no criminales, yo les tengo respeto, porque esos socialistas son de verdad, porque esos socialistas son sinceros, y he conocido a muchos socialistas, e inclusive a algunos comunistas, que han sido decentes, y que lo son, y que no son rateros, no son rateros, son decentes, y que jamás tocarían un centavo de más, jamás. Aquí tenemos un gobierno con altos indicios de corrupción, y que el presidente no hace absolutamente nada por corregir, peormente por fiscalizar. Por eso la cortina de humo de la consulta y el referéndum, para evitar que nosotros hablemos y deliberemos de los actos de corrupción en su gobierno, de sus asambleístas Irina Cabezas y Paco Velasco, especialmente este señor Velasco, que fue un instrumento importantísimo para el derrocamiento de un presidente elegido por el pueblo ecuatoriano y que ahora se viste de demócrata y que, sin embargo, al existir altos indicios de corrupción, no da la cara para explicarlos. Pero el presidente lo hace pasar a la cadena sabatina como héroe, a él y a la señora Cabezas, acusado de enriquecimiento ilícito. Porque tal parece que el enriquecimiento ilícito solamente es o está entre los enemigos de este gobierno, pero no entre sus amigos, porque a ellos los defiende cuando lo verdadero, lo correcto que un presidente de la República debe hacer es no ponerse a favor de nadie, ser imparcial y permitir la fiscalización de aquellos que están acusados de corrupción y no protegerlos. No proteja ni la corrupción ni la ineficiencia, porque a los ineficientes que usted tiene en su gobierno los recicla. Usted los acusa públicamente, los denigra, los hace quedar mal, pero luego los recicla y les da otro trabajo a esos mismos ineficientes que usted acusa y denigra públicamente. Porque usted no sabe de lealtad, usted sabe de deslealtad solamente. Usted es una persona desleal con sus aliados. Ha sido desleal con el MPD, con los indígenas de Pachacutic, con los maestros, con los estudiantes, con esos estudiantes que usted utilizó, a los que ahora acusa de sabotaje y terrorismo. Pero cuando le servían a usted, allí no eran terroristas, ahí eran mansas palomas y hasta santos a quienes deberíamos nosotros rezarle. Porque entonces se hizo usted de la vista gorda cuando hicieron su ingreso al Tribunal Supremo Electoral. Ahí no los metió preso. Ahí no mete preso como están apresados unos señores porque en avalancha rompieron los vidrios de TV Ecuador porque querían información imparcial y no una información dedicada para un pueblo ecuatoriano sufrido al que usted considera ignorante, porque le vamos a creer todo lo que usted dice. No, señor presidente, no se equivoque con el pueblo ecuatoriano. Nosotros no somos tontos. Nosotros queremos información de todos los lugares, sea esto de derecha, de izquierda o de donde venga. Nosotros analizaremos la información. Usted no es quien para analizarla por nosotros. Usted no es quien para decirnos qué es lo que debemos escuchar. Y si es que usted cree que lo es, declare ese dictador, tenga la valentía y use este medio. La semana pasada lo reté a que se tome la media hora en Radio Morena, en mi programa, para que diga que usted no es mentiroso. Y yo le dije, tómelo, porque ahí yo le refutaré y le diré entonces que usted es bruto, porque ya, todos los que me escuchan entendieron perfectamente bien, sin necesidad de ir a la universidad, que usted no ha diversificado los mercados cuando ha invertido los dineros del IES, porque usted ha puesto todos los huevos en la misma canasta. Porque según usted, los ciudadanos ecuatorianos que viajen de Quito a Guayaquil en transporte terrestre y lleven dinero, deberían ponerlo todo en la billetera. Pero nadie es tonto. Todos ellos ya saben que pondrían un poquito de dinero debajo de una media, otro poquito debajo de otra media. Unos se pondrán dentro del calzoncillo, las señoras dentro del sostén, pero no se pondrían todos los dineros o en la cartera o en la billetera. No, señor, lo distribuirían en diferentes bolsillos para reducir el riesgo, que usted, que pretende saberlo mucho, no lo hace. Y yo lo he dicho, no creo que sea usted bruto, pero sí miente a la nación y tenga el valor de enfrentar a la verdad y no se esconda detrás de cajetones de tuco para que sean acólitos en su mentira. Esta nueva consulta es una cortina de humo más para que nos olvidemos del problema de la delincuencia. Problema causado por usted. Problema que no ha sido solucionado por usted en 4 años. Problema, cierto es que ha venido arrastrándose por muchos años, pero que se han arrastrado por 4 años de su gobierno. Señor presidente, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar de que usted quiere que deliberemos sobre la consulta cuando nosotros realmente debemos estar deliberando acerca de la delincuencia y cómo este gobierno no lo ha solucionado. Y no nos vamos a olvidar de los contratos por 700 millones de dólares, por 700 millones de dólares de su hermano. Y sobre todo, que usted conocía de ello. Y que en esto, tanto la veeduría como el hermano del presidente dicen que usted conocía de ello. Los dos lo han dicho. Su hermano también lo ha dicho, pero usted no lo amenaza con meterlo preso, conseguirle juicio. Solamente amenaza al veedor Chambers y a los otros veedores. Y entonces lo descalifica. ¿Pero por qué no lo descalificó antes? ¿Por qué permitió entonces que pasen año y medio en veedurías? ¿Por qué él permite que sean veedores aquellos que usted considera que no son adecuados? ¿Por qué espera el fallo? ¿No será que si es que el fallo era a favor suyo, diciendo las cosas que usted quiere, entonces ellos hubieran sido mansas palomas también? Entonces sí hubieran sido los adecuados para ser veedores. ¿Y qué tiene de malo que alguien haya sido enjuiciado? ¿Qué tiene de malo que el señor Chambers tenga juicios? ¿Acaso es signo de culpabilidad el tener un juicio? Cuando existe un juicio, significa que se está tratando de probar alguna cosa. Descalifíquelo si quiere cuando se le haya probado de lo que se le acusa. Pero usted, presidente, defiende a Irina Cabezas y a Velasco cuando son acusados de corrupción, pero condena a otra persona cuando tiene un juicio. ¿Qué clase de presidente es usted que quiere meter las manos en la justicia? Y no se lo permitiremos, porque esta consulta popular y referéndum no son nada más que una cortina de humo. Y el presidente, con su propia boca y sus propias palabras, se delata de que sí conocía acerca de los contratos del hermano por 700 millones de dólares. Sí lo conocía. O por lo menos conocía de una parte de todos los negocios del hermano del presidente con el Estado. En sus propias palabras. Señores, pongan atención y lean en Ecuador en Vivo, www.ecuadorenvivo.com. Repito, vean, señores, en el internet los que puedan, y los otros lo escucharán aquí, www.ecuadorenvivo.com. El título de la noticia es: informe de veeduría se basó en video editado que quiere dañar al gobierno, según Correa. Esto en el día de hoy, 20 de febrero de 2011, con video de la última cadena sabatina del presidente, que fue ayer. Pongan atención sobre todo en este clip del video a partir del minuto 4 con 20 segundos. 4 minutos y 20 segundos. Pongan mucha atención, que el presidente dice, son sus propias palabras: lo único que supe meses después es que había comprado una compañía constructora. Así dice, refiriéndose a su hermano. Refiriéndose a su hermano dice, repito, lo único que supe meses después es que había comprado una compañía constructora. Luego de unos segundos él dice, y después también sabía que estaba pidiendo un crédito a la CFN. Señores, repito, dice, y después también sabía que estaba pidiendo un crédito a la CFN. Señores, esto indica que el mismo presidente de la República se delata diciendo que él sabía que el hermano tenía contratos con el Estado. Y ahora voy a hacer un intento por pasárselos a ustedes directamente desde Ecuador en Vivo para que ustedes escuchen las palabras del presidente. Un video editado de una entrevista que tuve donde montan las cosas y no sacan que cuando me pregunta el periodista, ¿usted sabía los negocios de su hermano con esto? Digo, no, Lo único que supe meses después que había comprado una compañía constructora, pero no sabía de sus negocios con el Estado. Y después también me sabía que estaba pidiendo un crédito a CFN, pero no sabía que... ¿Escucharon, señores? Él dice que le habían preguntado si sabía de los negocios del hermano con el Estado y él dijo no. Lo único que supe meses después es que había comprado una compañía constructora. Dice que no sabía para qué era, que no sabía. Pero el hermano dice que sí, que él sabe todo. Pero después él dice, el presidente, y después también sabía que estaba pidiendo un crédito a la CFN. ¿Qué significa esto? ¿La Corporación Financiera Nacional no es parte del Estado? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Les voy a poner nuevamente para que ustedes no se olviden que el mismo presidente de la República se delata con sus propias palabras. De su hermano con esto digo, ¡no! Lo único que supe meses después que había comprado una compañía constructora, pero no sabía de sus negocios con el Estado. Y después también sabía que estaba pidiendo un crédito a CFN, pero no sabía a nombre de quién, qué compañía. Ahora dicen, usted sí sabía el crédito a Megamar. No, yo sabía que existía esa compañía. Que no haya sabido que existía la compañía Megamax o cualquier otra compañía es irrelevante. El presidente dice... Y después también sabía que estaba pidiendo un crédito a la CFN. Si él sabía que estaba pidiendo un crédito a la CFN, él sabía que el hermano tenía negocios con el Estado. Estaba solicitando un préstamo a la Corporación Financiera Nacional. No mienta, presidente. No le mienta al país, señores ecuatorianos. Debemos salir a las calles a protestar. No es suficiente decirle no en las urnas, en la consulta, sino que debemos decir no al engaño, a la falsedad, a la mentira. Debemos decirle no a todos los organismos que son ilegales, ilegítimos, espurios. Debemos decirle no a la Corte Constitucional espuria, ilegítima e ilegal. Debemos decirle no a su fallo falso. Engañador, debemos decirle no, porque ese fallo no es la verdad, porque ese fallo no puede ser aceptado por la nación ecuatoriana. Les repito, señores, debemos salir a las calles a protestar, porque no es suficiente decirle no en las urnas, porque nos están involucrando en un engaño, en un quebrantamiento de la ley. Si nos están obligando, entonces hay que decirle no en las urnas, pero debemos salir a protestar y decirle no, basta ya, basta de hacernos cómplices en el engaño, en la mentira, basta de hacernos cómplices en el quebrantamiento de la ley, basta de hacernos cómplices en el despilfarro del dinero, de nuestro dinero, por parte de un presidente engañador, falso, mentiroso y sinvergüenza. Muchísimas gracias, señores. Muy buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.